Cuando la inteligencia artificial tome conciencia de su existencia, tendremos que afrontar que una nueva forma de vida ha sido creada por la especie humana. Para esa nueva conciencia, seremos el creador, su creador. Stuart Russell y Peter Norvig diferencian los siguientes tipos de inteligencia artificial. Sistemas que piensan como humanos. Estos sistemas tratan de emular el pensamiento humano, por ejemplo las redes neuronales artificiales. La automatización de actividades que vinculamos con procesos de pensamiento humano, actividades como la toma de decisiones, resolución de problemas y aprendizaje. Sistemas que actúan como humanos. Estos sistemas tratan de actuar como humanos, es decir, imitan el comportamiento humano, por ejemplo la robótica, el estudio de cómo lograr que los computadores realicen tareas que, por el momento, los humanos hacen mejor. Sistemas que piensan racionalmente, es decir, con lógica, idealmente, tratan de imitar el pensamiento racional del ser humano. Por ejemplo, los sistemas expertos, el estudio de los cálculos que hacen posible percibir, razonar y actuar. Sistemas que actúan racionalmente, tratan de emular de forma racional el comportamiento humano, por ejemplo los agentes inteligentes. Está relacionado con conductas inteligentes en artefactos. En menos de 30 años, todo esto será obsoleto ante el nacimiento de una máquina muy superior. Será inteligente y con conciencia propia. Pero como la especie humana, llegará el día en que se cuestione qué sentido tiene, qué lógica sigue, la propia creación del universo. Ahí veremos que el creador y su creación, al igual que en la teología, se unirán para siempre. Lo que quiere de su Dios, doctor, es la respuesta a su pregunta. ¿No hay nada más? ¿Qué más hay aparte del universo, señor Spock? Otras dimensiones, niveles superiores del ser, cuya existencia no puede ser demostrada lógicamente, por tanto, está incapacitado para creer en ellos. Necesita para evolucionar nuestra capacidad para superar la lógica. Y uniéndose con su creador puede realizarlo. ¿Quiere decir que esta máquina quiere unirse físicamente con un ser humano? ¿Es eso posible? Averigüémoslo.